El ministerio profético de Jeremías se caracterizó principalmente por compartir mensajes, dar mensajes que eran terribles en cuanto al contenido, en cuanto a las consecuencias de los pecados de Israel. Jeremías tuvo que darles a ellos terribles profecías, terribles eventos que les iban a sobrevenir al pueblo de Judá. Pero en medio de toda esta terrible descripción que hizo Jeremías, está también un cuadro muy hermoso. Está también una descripción de un Dios de amor, de un Dios maravilloso. Y ese es el tema, uno de los temas que vamos a tocar en la lección de esta semana. Esperamos que esta lección sea una gran bendición para todos ustedes. Hola, apreciado colega, ¿cómo estás? Contento de estar contigo, Rafael, y muy especialmente animado por las palabras que estaremos leyendo del registro bíblico para hoy. Son así de las palabras más bonitas del libro de Jeremías. Correcto. Así que debemos comenzar con una palabra de oración. Amén. Imploramos, Dios nuestro, tu sabiduría al estudiar tu palabra, que podamos levantar nuestros ojos hasta el cielo y recibir de ti la bendición de tu mensaje. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy en el libro de Jeremías, el capítulo 31, los versículos 3 y 4. Jehová se me manifestó hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Volveré a edificarte, serás reedificada, virgen de Israel. De nuevo serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Volverás a plantar viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en los montes de Efraín, levantaos y subamos a Sion, a Jehová nuestro Dios. Johnny, aquí hay un cuadro muy hermoso de Dios. Y es un cuadro por el cual debemos estar muy agradecidos al profeta Jeremías, que a pesar de toda esa labor difícil que él tuvo de hablar con esa gente rebelde, esa gente difícil, Dios le dio a él suficientes mensajes para revelar realmente qué era lo que había en su corazón. Y aquí encontramos un pasaje maravilloso que vamos a tener mucho gusto en desglosar. Por ejemplo, una de las cosas que notamos aquí es esa declaración de amor eterno. Con amor eterno te he amado. ¿Cómo entiendes tú eso? Lo primero que entiendo, Rafael, es que Dios no mira lo que somos y lo que estamos haciendo, porque le llama virgen. Siendo un pueblo que había estado menoscabando su palabra, dándole la espalda y pisoteando abiertamente en rebeldía los mensajes de Dios, aun cuando pretendían querer y tener interés en recibir mensajes del Altísimo, Dios les llama virgen. Así que Dios no te ve a ti ni me ve a mí como lo que somos o como lo que hacemos, sino como lo que podemos ser en su justicia y en su amor. Por lo tanto, eso me dice, Rafael, que yo me tengo que ver a mí mismo como Dios me ve a mí. Tenemos que tener fe, tenemos que tener confianza en que Dios puede obrar en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, como nos dice Filipenses. Y en este caso, esa declaración de que Virgen de Israel, para mí, eso es lo que está diciendo con neón. El amor de Dios hace no ver a Rafael como quien, aunque tú eres muy bueno, Rafael, pero Dios no te ve como eres, sino como puedes ser, siempre en potencialidad. Y bueno, así nos ama. No hay justo ni aún uno, correcto. Pero me gusta el énfasis que hiciste, porque precisamente yo también capté el mismo mensaje de ese pasaje, que cuando Dios se dirigió en esta ocasión a Israel, la llamó Virgen de Israel. O sea, en esa sociedad la Virgen era la pureza, deseada, hermosa. Y él dice, Dios dice, él revela que él mira a su pueblo como esa persona llena de hermosura, esa persona llena de pureza, que derrama sobre esa persona un amor eterno. Y este es un cuadro maravilloso que viene acompañado también con la promesa de plantar viñas y disfrutarlas. Y hay una. Y de danzar, Rafael, danzar. Danzar. Vienen los panderos y te pone a danzar a la Virgen. No la pone quietecita en un altar, sino que la pone con panderos danzando y en alegría. Y en alegría. Entonces, precisamente eso era lo que quería decir, Johnny, que el cuadro que se revela aquí de Dios, no solamente que Dios es un amor que nos mira, Dios nos ama con amor eterno y nos mira en ese aspecto positivo, sino que Él lo que quiere producir en nuestra vida es eso, la razón para disfrutar la vida, alegrarnos, danzar. Aunque nosotros los adventistas como que le tenemos miedo al baile, aquí está hablando que danzarán con alegría. O sea que, y con panderos. Que se revela un cuadro, Johnny, muy hermoso acerca de Dios. Y eso me hace pensar en una cosa muy importante, Johnny, y es la imagen que nosotros podemos tener de Dios. Porque todos nosotros tenemos que decidir quién es Dios. Exacto. Y decidimos en base a nuestra experiencia, decidimos en base a lo que nos han enseñado otras personas de quién es Dios, decidimos en base a lo que hemos leído las Escrituras. ¿Por qué es importante ese concepto de quién es Dios para nosotros? Es lo más importante. No solo es importante, es lo más importante. Porque como yo imagino a Dios, así le impongo a mis hijos, así veo a mi esposa, así predico el sermón, así le hablo a los hermanos y hermanas en la iglesia, así voto en la junta de iglesia, así hablo en la obra misionera. Todo está supeditado a mi visión de Dios. Si para mí Dios es un Dios que está buscando hacer fiesta conmigo y que me ve como una virgen, aunque yo sea un pecador, y que me quiere repartir panderos para que vaya a danzar con él, voy a tener una visión de los hermanos y hermanas alrededor mío y de aquellos posibles creyentes a quienes le voy a predicar, muy diferente a si veo a Dios como un severo juez, un severo castigador, como el castigo recibido de Babilonia. Y así que aquí en el libro de Jeremías tenemos, hablando por dos lados de la boca, por un lado se está presentando a un Dios severo que viene a traer la destrucción, por otro lado es el Dios que te ve como una virgen que te reparte panderos para ponerse a gozar con él. Bueno, Johnny, eso es cierto, pero yo pienso que si esa gente inmediatamente hubiera respondido en forma humilde, se hubieran humillado ante Dios, hubieran roto sus ropas, se hubieran echado ceniza sobre los cabellos, y lo digo porque era costumbre de ellos, no porque nosotros debemos hacer lo mismo, ellos hubieran dejado de escuchar esas palabras severas. O sea, hubiera empezado a repartir los panderos de inmediato. Bueno, no sé si de inmediato, pero mi punto es que Jeremías hubiera cambiado el tono. Es verdad, yo creo que sí hubiera repartido, ¿sí?, los panderos de inmediato, Rafael. Yo creo que tienes toda la razón. Era, el propósito de Dios era que ellos se arrepintieran. Era como el padre que le dice al hijo, aquí está la correa, y no estamos recomendando el castigo físico para los hijos, ni lo estamos condenando, ese no es el tema y no es el caso. El punto es que una advertencia a veces se da con el propósito de traer la conducta correcta. Y esa es la manera que debemos interpretar lo que estaba sucediendo. Pero tremenda advertencia, dicho sea de paso. Sí, bueno. Bueno, no se juega con Dios. Por la gran corrupción que ellos tenían. Ellos ya no respondían a los llamados y por lo tanto estaban insensibilizados. Exacto, buena palabra. Y por lo tanto Dios tenía que utilizar profecías extremas. Pero entonces vamos a ir a otro pasaje muy hermoso en Jeremías 29, los versículos 10 al 13. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Yo quisiera, Johnny, que si cuando pensamos en Dios, pensemos en este pasaje. Los pensamientos que Él tiene para nosotros son pensamientos de bien y de paz, para darnos esperanza, para darnos bendiciones, para darnos la vida que nosotros deseamos de felicidad y victoria. Dios no es un Dios que está mirándonos para encontrar en qué fallamos para entonces podernos castigar. Esa es la imagen incorrecta de Dios y una imagen que no es cierta. Ese es uno de los engaños que Satanás trajo al mundo acerca del carácter de Dios. Y es porque Rafael, el enemigo, tiene la capacidad de hacernos pensar que el camino con Dios es aburrido, es tedioso, no tiene placer ninguno y es de dolor. Cuando en realidad el camino con Dios es de una virgen con panderos danzando. Exacto. Ahora tenemos que ir al segundo tema. Entre las lecciones que aprendemos de Jeremías, no solamente está esa imagen hermosa y positiva de Dios, sino también que Jeremías, a través de todo el libro, nos habla acerca del caminar con Dios. Y vamos a comenzar desde el punto de vista de lo que Dios no quiere ver en nosotros. Jeremías capítulo 6, versículo 20. ¿Para qué me traéis este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Aquí se está hablando acerca de religión, Johnny. Dios estableció la religión, estableció las ceremonias, esos ritos que el pueblo de Israel debía de practicar en referencia a Dios para mostrar su lealtad y venir a ofrecerle servicio al Señor. Sin embargo, aquí Dios está rechazando el incienso, los sacrificios. ¿Por qué los está rechazando? Sería semejante, Rafael, como tener relación con mi esposa, Clara, y nunca hablarle, pero traerle cajas de chocolates. Nunca pasar tiempo con ella, sino entrar a la casa y salir, pero comprarle vestidos. Nunca dormir en la cama con ella, pero enviarle cartas. Todas cosas que son rituales de lo que es el amor, pero el amor verdadero se manifiesta en emplear tiempo juntos. Lo que Dios está buscando es que nosotros pasemos tiempo con Él. Tal como cualquier padre o cualquier madre lo que desea es compartir con sus hijos, así Dios desea compartir con nosotros. Tal como un novio o un esposo desea compartir con su esposa porque le da placer, así Dios desea pasar tiempo con nosotros. Los rituales se convierten y eran el propósito de Dios solamente como una señal para recordarles el tiempo personal, pero se convirtieron en el sustituto del tiempo personal. Ahora, no debemos interpretar el hecho de que Dios rechazó las prácticas religiosas de este pueblo en este punto como el hecho de que Dios, el supuesto hecho de que Dios no le gusta la religión, porque hay un movimiento popular en contra de la religión y sencillamente tener relación con Dios. Eso no fue lo que Dios estableció. Dios habló acerca de la religión pura y sin mancha, que es... Y la definió. Sí, visitar a los huérfanos y a las viudas. En sus tribulaciones. En otras palabras, el propósito y la razón de la religión y de los ritos es que Rafael se encuentre con Johnny y Johnny se encuentre con Rafael y que con las familias nuestras nos encontremos y juntos nos preocupemos unos por otros y nos levantemos unos a otros y nos fortalezcamos unos a otros y vayamos a hacer lo mismo con los que están afuera esperando y con los que están en necesidad. Esa es la religión pura y sin mácula, que como comunidad al hacer los ritos venimos a hacerlo en conjunto y así nos recordamos lo que tenemos que hacer con otros. Ok, entonces Johnny, si Dios tiene problemas con este pueblo en particular, en este momento de su historia, por esas ceremonias, entonces, ¿qué es lo que Dios valora? Y esa respuesta la encontramos parcialmente en Jeremías 17, el versículo 7. Bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza está puesta en Jehová. Aquí entonces estamos hablando de una relación, porque aquí está un hombre que confía en Dios y que tiene su confianza puesta en Dios. ¿De qué se nos está hablando en este pasaje? Solamente se puede confiar en una persona con la cual tenemos relación, que hay historia. Hay que crear historia para poder confiar. Y esta historia se crea conversando, leyendo, en el caso de Dios, leyendo acerca de Dios, probando a Dios y confiando en Dios, andando por fe en las promesas de Dios, practicando lo que Dios pide y aprendiendo de Él. En oración, confesarle quiénes somos y escuchando y haciendo peticiones de alabanza, tener una relación con Él. Eso es confiar. No es una mecánica, no hay una fórmula, es una relación. Ok, entonces vamos a leer en ese mismo capítulo, el versículo 10, que nos da un poco más de detalles acerca de ese caminar con Dios. Versículo 10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahora, hay muchos pasajes, Johnny, que nos hablan a nosotros acerca de que Dios se interesa en lo que hay en el corazón del ser humano. Por ejemplo, cuando Dios iba a nombrar el rey de Israel, Él le advirtió a Samuel acerca de mirar la parte externa, que más bien había otro criterio. Entonces vamos a leer en 1 Samuel, capítulo 16, el versículo 7. Dice allí, pero Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ok, entonces vamos a tomar el hecho de que Dios escudriña el corazón, de que Dios mira el corazón del ser humano, de que Dios ve más allá de nuestras ritos externos, de nuestro comportamiento para ver lo que hay en el corazón, y hablar acerca de ese tema teológico que encontramos en la Escritura, donde Jesús dice que Él viene a pagar a cada quien según sus obras. Entonces, ¿qué es lo que mira Dios? ¿Mira las obras o mira el corazón? Bueno, primero, Rafael, permíteme tomar un momento para definir qué es el corazón. En las Sagradas Escrituras, en el pensamiento del antiguo cercano Oriente, el corazón es el asiento del pensamiento y la sangre es el asiento de la vida, porque la vida de la carne en la sangre está, dice Levíticos. En otras palabras, cada latido del corazón es el ritmo del pensamiento y del parecer del ser humano. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Cuando todas las veces que habla Jeremías de que Dios mira el corazón, está hablando de la relación en el antiguo cercano Oriente. Los sentimientos para nosotros hoy están en el corazón, en el del siglo XX, el siglo XXI. En el Antiguo Testamento los sentimientos están en el hígado y el corazón tiene los pensamientos y la sangre es la manifestación de la vida. Cuando Dios dice que está buscando el corazón, está buscando el parecer nuestro, nuestra atención, nuestra manera de actuar, nuestra manera de razonar y de planificar cómo vamos a relacionarnos con Él, nuestra relación. Entonces, cuando Jesús dice que Él viene a pagar a cada quien según sus obras, entonces, ¿cómo se entiende eso? Si Dios mira el corazón y Jesús está diciendo que va a pagar según las obras, ¿cómo se coordina eso? ¿Cómo se combina eso? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de esa manera, lo que pensamos es lo que actuamos. En el pensamiento del antiguo cercano Oriente hay una relación directa entre la palabra hablada. Cuando nosotros hablamos, estamos actuando. Cuando nosotros decimos y declaramos, estamos actuando. Y eso es lo que le dicen al hermano Abraham, que al él declarar que acepta por fe que todas esas estrellas serán verdaderamente su simiente, él fue justificado. Cuando nosotros declaramos que Dios es nuestro Dios, tenemos relación con Él. Hay una relación íntima. Nosotros estamos acostumbrados del siglo XX al siglo XXI a darle importancia a lo escrito y a firmar un documento con nuestro puño y letra. En el Antiguo Testamento, la palabra, y de hecho así era antes, cuando se hacían promesas. En el siglo XIX se sacaban un pelo de la barba o del bigote y eso era suficiente. Otros se escupían la mano y se daban la mano. Y al declarar que lo iban a hacer así, ya era cierto. Ya era un contrato. Era un contrato lo podías contar como hecho. La palabra y el hecho van unidos. Muy bien, entonces lo que encontramos es que no hay contradicción, porque si de la abundancia del corazón salen las palabras, también salen los hechos. Lo que pensamos en nuestro corazón es lo que nosotros hacemos muchas veces. Es lo que en realidad está, lo que valoramos nosotros. Cuando Jesús dice que viene a pagar según sus obras, realmente lo hace diciendo que nuestras obras están reflejando lo que está en nuestro corazón. Si me permite, Rafael, otro ejemplo de esto sería, hablando de las cosas malas, aquel que mira pornografía, aquel que continuamente está pensando en relaciones ilícitas sexuales y estimulando sus sentidos, ya sea por el internet o por las revistas o la imaginación, ¿qué es lo que va a hacer finalmente? Pues actúa esto. Aquel que está todo el tiempo hablando de la belleza de su esposa, que está hablando de su fidelidad, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser fiel. A su esposa. A su esposa. Al nosotros declarar, y estas palabras han sido reflejadas por los psicólogos hoy en día, cuando usted declara algo, usted comienza a hacerlo una realidad. Cuando usted dice que lo quiere sentir, usted comienza a sentirlo. Del pensamiento viene el sentimiento y sigue la acción. Del pensamiento a la palabra, al sentimiento a la acción. Bueno, entonces ahora tenemos que ir al la tercera lección de este libro de Jeremías, y vamos a leer en Jeremías capítulo 23 los primeros 4 versículos. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, esto ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis. No las habéis cuidado. Por eso yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Yo mismo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus pastizales, y crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las apacenten, y no temerán más, no se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Johnny, aquí en una pequeña palabra que aparece allí como resto, que se puede traducir en otras versiones como remanente, aparece un tema teológico que se abarca en toda la Biblia. Un tema que tiene un profundo significado porque aparece en diferentes profetas, aparece en el Nuevo Testamento y viene a ser como la médula central del mensaje de salvación de la Biblia. ¿Qué es ese tema del resto, como aparece aquí, o el remanente? Al contestar esa pregunta que tú me haces, quiero basarla en las mismas palabras que leímos. Notemos quién es el que ejecuta la acción. Primero, la acción de dispersar y de aplicar justicia para que el pueblo se arrepienta la hace Nabucodonosor. Él es el instrumento de Dios. Pero aquí, la acción está en las manos de Dios mismo. Yo recibiré a mis remanentes, yo los voy a sacar, yo los voy a traer de vuelta. Mis promesas van a estar con ellos. Lo que yo voy a hacer va a ser como palabra, como un cheque que se puede depositar en el banco, en otras palabras. Dios es el que lo está haciendo. El remanente es el escogido de Dios que va a sobrevivir. Y tenemos que entender que esto es egoísmo de parte de Dios. Y sí dije, Rafael, ¿me escuchaste? Egoísmo. Lo que quiero decir con eso es el egoísmo que siente un padre acerca de salvar a su hijo. Nosotros yo tengo 3 hijos y 4 nietos, y yo les aseguro a ustedes que los nietos míos y los hijos míos, yo los veo a ellos diferente a como veo a los del vecino. Y alguien puede decir, ay, eso es pecado. No, la Biblia misma lo dice así: el que no ama a los suyos y a los de su casa es peor que un infiel, escribió el apóstol Pablo. Nosotros amamos nuestro pellejo y nuestra sangre primero, y así es Dios. Tú y yo somos el pellejo y la sangre de Dios. Somos los genes de Dios. Por eso dice que habrá un remanente, porque Dios está interesado en su progénere. Dios está interesado en su futuro. Y por eso es un remanente. Un remanente es Dios salvando sus intereses para que por la eternidad haya quienes sirvan su nombre de esta raza humana. A ver, ¿y quién es ese remanente? Ese remanente somos tú y yo. Somos todos los que aceptamos el mensaje de Dios. Todos los que seguimos de parte de Dios. Los que queremos estar en la danza con Dios. Hay quienes se enfocan mucho en características del remanente que están basados en exigencias de parte de Dios. Y es cierto, yo prefiero enfocarme en la fiesta, en la Virgen que tiene los panderos, que va a estar lista a danzar. Porque la Virgen podría decir, no, yo no quiero ese pandero, a mí esa no es la danza mía, yo me voy con el vecino. ¿Podría la Virgen decir eso? Sí. Entonces, como en efecto muchas han dicho. Como muchas han dicho y como dijo Israel y por eso se fueron a Egipto. No, yo no quiero ese pandero, yo, esa no es la danza mía, yo me voy para Egipto. Yo voy a bailar salsa en Egipto y con las cítaras de Egipto voy a cantar. No quiero tu pandero, Señor. Por eso digo yo, eso es lo importante. El remanente es aquel que acepta el pandero y que quiere el ritmo de la danza del Señor y se mete al baile con el Señor. Yo quiero estar allí. Amén. Amén. Y lo dices con... con fuerza. Con mucha convicción. ¿Ya me trajiste el pandero? Bueno, primero tenemos que leer otra profecía que está conectada con esta del remanente, que van una junto con la otra muy conectadas. Vamos a ir a los versículos 5 y 6 también del capítulo 23 de Jeremías. Vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y actuará conforme al derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual lo llamarán, Jehová, justicia nuestra. Johnny, esto es maravilloso porque conectado con el tema teológico del remanente, de ese pueblo que Dios va a salvar, está esta profecía que no es otra cosa sino una profecía de qué. Es justificación por la fe. Nunca está en nuestras manos la salvación. Nunca está en mis manos ser bueno. Siempre está en las manos de Dios, quien lo hace todo por mí. Yo lo que hago es aceptar el pandero y entrar a la danza. Cuando me ponen el ritmo, yo le doy al pandero danzando como la Virgen de Israel, porque Dios me ve a mí como Virgen por la justificación por la fe. Estás invitado. Bien, queridos hermanos, concluimos con esta profecía mesiánica de Jesús de la justificación por la fe a su remanente. Para la semana que viene, ya comenzamos un año nuevo, tenemos un nuevo tema que se llama rebelión y redención. Vamos a estar produciendo esos estudios también y los invitamos para que nos acompañen y les deseamos un feliz año nuevo. Dios les bendiga. Muchas gracias.